Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Muy bien, por suerte. Bueno, está ahí el sol a full, ¿eh? Bueno, el sol salió a full por una única razón. Exacto. La de todos los viernes. Y comenzamos nosotros a hablar un poco, todos juntos, de cine. Sí. Bueno, entonces, tenemos que decir, antes de caer con nuestras ácidas críticas, que a veces son un poco molestas, me están informando que me están escuchando en vivo desde Argentina y desde Brasil. Opa. Bien. Opa, nos vamos para arriba, más o menos como diarrea de buzo. Pero ahí vamos, mirá. Varios estrenos en el día de ayer aquí en la capital Montevideo. Voy a comenzar por la que no voy a comentar hoy, que es la película Aquí, que nada tiene que ver con aquel semanario socialata que había, ¿se acuerdan? En los comienzos de la prensa libre, después del 85. Es una película esta de Robert... Era del PDC. Bueno, más o menos, PDC, estamos ahí en la vuelta todo, ¿no? En esa órbita. Bueno, aquí era del PDC, exactamente. Bueno, aquí es la película de Robert Zemeckis. No tiene auspicios de este semanario. Y bueno, es un film realmente muy interesante. Está hecha todo en un solo ambiente, la película en una sola casa. Y acá la clave del film está en el uso que hace Robert Zemeckis, un individuo realmente brillante para hacer un cine comercial de pique, en cuanto al uso de la inteligencia artificial en el mundo del cine. Y cómo esto, a partir de ahora, es inevitable pensar que va a cambiar las cosas que van a ocurrir en la pantalla. Atención, trabaja Tom Hanks, no olvidemos que Zemeckis es de la barra de Spielberg, Hanks, George Lucas y todo un grupo más de millonarios cineastas que saben hacer un muy buen cine para las grandes plateas con nivel. Llega aquí entonces en varias... Aquí llega la película en... No es feliz el título, pero no importa. Tiene que ver justamente porque todo se desarrolla en un lugar, ¿verdad? Llega a la pantalla de Montevideo. Por otro lado, hay que destacar también que llega un filme argentino, a pesar de la permanente queja de los argentinos que nos están escuchando que no hay dinero para hacer películas y bla, bla. Bueno, permanentemente llegan películas de esa gran producción que tuvo hasta hace poco tiempo el cine de la vecina orilla, de los orientales que viven allá en la otra parte del Río de la Plata, y llega Una muerte silenciosa. Es una película netamente policial de Sebastián Schindel, que está jugada, entre otras cosas, bueno, la intriga policial en la Patagonia, los paisajes hermosísimos que tiene la querida... nuestros queridos vecinos, y a la actuación de primeras figuras, como es el caso de Joaquín Furiel, y el siempre muy interesante Alejandro Aguada, además de un elenco de que hace coro a este film, muy interesante, en torno a la muerte misteriosa de un adolescente, y bueno, un padre que la busca entre las coníferas y la tundra de la Patagonia. Y finalmente hay que decir que luego de varios meses de anuncio, preanuncio, cuando ya la mayor parte de los, digamos, jóvenes que se dedican a bajar películas y no a ir al cine, y no tan jóvenes también, la gente que ahora está bajando de los sitios films, ya la ha visto, llegó el título que se llama, no, espero no equivocarme, se llama Megalópolis. Megalópolis es un drama un tanto trágico de ciencia ficción filmada por Francis Ford Coppola con un elenco muy importante. Vamos a comentar la película en unos instantes, pero antes, si les parece, compañeros de Mañanas Radiofónicas 36, les quiero decir algo más en torno a la cartelera cinematográfica, algunas cosas que se están manteniendo y que marcan el pulso de lo que le interesa a la gente en nuestro país, por lo menos hoy por hoy, ¿te parece? Bien. Mirá, se mantiene con mucho éxito de público la película italiana La Quimera, de Alice Rohrbacher. Porque, bueno, mezcla diferentes géneros, buenas actuaciones, es un título realmente muy imaginativo y muy entretenido. También hay que destacar que películas para la gran platea, como por ejemplo el film Gladiador 2, que no entiendo muy bien para qué lo hicieron, salvo para demostrar cierto empuje o desvelo de Ridley Scott por las grandes por los grandes escenarios. Está en cartel desde ya hace varias semanas en Montevideo, al igual que la película Nosferatu, que hoy comentaremos, que se está manteniendo por tercera semana en cartel. Obviamente que la cartelera uruguaya también esboza dos films para niños que son muy buenos. Uno es Moana 2, mejor es la 1, pero no importa, está muy bien, conviene verla en una versión 3D, reitero, y Mufasa, el Rey León, de Barry Jenkins, es sin duda el título más interesante para la platea infantil, un film que, al igual que la película de Zemeckis, ya está aprovechando algo que se viene y va a demoler muchas ideas del cine, y también va a demoler el streaming, que es la inteligencia artificial. Y también se mantiene en cartel una comedia musical, una fantasía llamada Wicked, de John Chu. Bueno, nada nuevo en torno a estos temas, con una serie de personajes ya muy vistos en la comedia musical de todos los tiempos, pero está con una tendencia a la gran platea. Dicho esto, hay que decir también que la película de los hermanos Nolan, Interestelar, que en su momento comentamos en la Centenario Utópica en la tarde como un título apasionante, se está dando en algunas funciones a la hora 21 en el circuito de Movie Montevideo. Es una película estupenda, con Matthew McConaughey y Anne Hathaway, y anunciamos de paso que para este año 2025 ya viene la Interestelar número 2. Esperemos que sea tan apasionante y con tantos planteos a nivel del libreto, desde el punto de vista de lo que es la física cuántica, viajes en el tiempo, todo eso que ha pasado de ser una moda esotérica fantástica a una tremenda realidad que se nos está imponiendo en los estudios de la microfísica y la macrofísica. Dicho esto, vamos con el film que de alguna manera debería haber concitado la atención de la gran platea uruguaya. Me parece que esto no va a ser así. De hecho, se está dando en algunas funciones, en algunas salas, en horarios fundamentalmente nocturnos, incluso a las 22:30 horas, como diciendo, la estrenamos, la dejamos en cartel algunos días, una semanita, y vemos qué ocurre con el film. Me estoy refiriendo a Megalópolis. No sé si alguno de ustedes pudo verla, porque hace mucho que está circulando. Sí, yo no, todavía no la pude ver. Bueno, Marcelo, con este tiempo, con este clima... tengo que ponerme al día. Andate para la Rambla antes que ir a ver Megalópolis, realmente, ¿no? ¿Ah, sí? Porque, sí, realmente. La Rambla, a pesar de la contaminación que tiene el Río de la Plata y lo sucia que está la Rambla, bueno, vale la pena más esto que ver este film norteamericano del 2024, que, te reitero, hace mucho que circula ahí por la vuelta, pero que está en la mente del gran Francis Ford Coppola, un director de primer categoría, un símbolo de lo que fue el nuevo cine norteamericano en los 70, junto con otros directores como el legendario Martin Scorsese. En fin, hubo ahí un pelotón de gente que quiso revolucionar una vez más el anquilosado Hollywood, que hoy está en una verdadera fumarola, en una humareda por los incendios en California. En este contexto de fumarola, de entrevero generalizado, es que llega este film que está en la mente de Francis Ford Coppola, quien es director de cine, de fotografía, productor, bueno, además es obviamente libretista, guionista, ¿verdad? De profesor de cine, dio muchas cátedras en la escuela de Cuba, en San Antonio de los Baños, visitó muchísimo la escuela en un momento de auge de esta institución creativa de cineastas. Llega este film que está en la mente de Coppola desde el año 1980. Parece que es un capricho que él tiene desde los 80 y que recién ahora, en su octogenaria vejez, cuando tiene varios cientos de millones de dólares invertidos en hoteles, restaurantes y fundamentalmente en la industria del vino, que supo revolucionar en la costa oeste de Estados Unidos, parece que ahora dijo, voy a sacar 120 millones de dólares de mi fondo jubilatorio, le pidió permiso a UNASPO y entonces invirtió para hacer esta película, un film que yo realmente debo confesar no le logré entrar en ningún minuto de sus largos 138 minutos, valga la redundancia, que dura esta película Megalópolis. La historia, hasta donde yo he intentado leer y he intentado ver, tiene que ver con una nueva Roma, una vez más el mito de la Roma que resurge, ambientada en una especie de futuro cercano, y los dilemas entre un alcalde y un visionario arquitecto, y su relacionamiento de este arquitecto con la hija de este alcalde o algo así, y toda una serie de escenas que se van entremezclando sin mayor interés en esta película, que parece haber sido hecha por un novato millonario, aunque claro, se mantiene el pulso, la calidad narrativa, la fuerza creativa que tiene un Coppola, y ahí uno puede ver muchas cosas que ya vio en otros films anteriores de este fabuloso y fantástico director. Yo quedé realmente asombrado cómo se le escapó de la galera, y me estoy acordando de Cotton Club, el club del algodón, ese estupendo musical, por eso hablo de La Galera, una película ambientada en los años 20, con un musical fantástico que catapultó a Richard Gere, por eso hablaba de Galera. No entiendo cómo Coppola hizo esto, nos deja algunas enseñanzas, entre otras, la película, no tanto la película, sino la resultancia del film. Entre ellas, por ejemplo, una enseñanza muy puntual, y es que todos podemos fallar mucho en la vida, nos podemos equivocar gravemente. La otra es que hay una edad para decir, dejo, me retiro, es tiempo de que otros pasen a escena y darle los dólares a otras personas para que puedan hacer el arte que yo hice cuando era joven. Otra enseñanza que nos deja esta película es que, por ejemplo, hay muchos actores que ya están para irse. Es el caso de John Boy, otro octogenario que no sé para qué aparece en este film, puesto que nada aporta. El mismo Dustin Hoffman, ese actor que viene de los mejores tiempos del cine norteamericano, aparece por ahí, también desgastado, veterano y sin libreto, porque no tiene personajes en la película firmes, no tiene papeles firmes en este dislate que hizo Coppola. Aparece un Laurence Fishburne totalmente desdibujado y otra serie de actores olvidables. Lo que no quiero que se olvide es que un actor que está muy, pero muy en boga en estos momentos, como es Adam Driver, lo pueden ubicar ustedes porque ha hecho todo tipo de personajes, tanto para el streaming como para la pantalla grande, es uno de esos individuos que de alguna manera u otra se los quiere poner como de los grandes divos actuales. Bueno, este señor me sigue pareciendo un actor de poco brillo, lo debo confesar. En esta película se nota que carece de potencia expresiva dramática, muecas, en fin, tonos de voz. Es un actor completamente monocorde, que no aporta nada a este film olvidable de Coppola, que esperemos no sea su última película, porque terminás la vida de cineasta haciendo esto, realmente es algo triste. Yo quiero recordarle a la audiencia, porque Francis Ford Coppola, independientemente de este film, es un director de primera línea. Comenzó en 1963 con una película llamada Demencia 13, le puso 13, supongo que por la dieta, es en blanco y negro, es una historia policial, una intriga policial con ribetes terroríficos, un título interesantísimo. Luego Coppola, va a hacer va a probar diferentes géneros, hasta que en 1972 explota con un film llamado El Padrino. Yo espero la 4. ¿Cómo? Yo espero la 4. No lo va a ver, no te hagas problema, pero sería un buen final para Coppola. Capaz que sí, por eso. ¿Viste? No está mal tu idea, vamos a mandársela, ¿te parece? Estaría bueno. El satélite. Porque la verdad que terminar así su vida, caramba, ¿no? Va a ser olvidable, y vamos a tener que... El Padrino, en 72, explotó con... Bueno, tenía el libreto de Mario Puzo, que hizo la novela, sí. Pero había talento, porque en el mismo año... hizo La Conversación, una película más de cámara con Gene Hackman en torno a la paranoia de aquellos que en aquel momento eran espías y se vivían escuchando unos a otros, eran contratados, sujetos para escucharse y saber las intrigas políticas, sociales y económicas de empresas. Un film que no ha perdido nada, al igual que El Padrino, parte 1 fundamentalmente, en el 74 viene la parte 2, y en el 79, yo debo resaltar esto, aparece un film memorable llamado Apocalipsis Ahora. Quien ve la versión de Apocalipsis Ahora de 196 minutos, remasterizada, que es absolutamente impecable, es la tercera versión que hay de Apocalipsis. La primera se dio en el comienzo del invierno de 1980 en el gran cine Trocadero, en 18 y Yaguarón. Ahí había colas para ver esta versión de la guerra de Norteamérica contra Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, aliada de Norteamérica, peleando contra los comunistas de Vietnam del Norte. Un film realmente impactante, donde Coppola adapta una novela, digamos, policial, o de guerra al cine, de Joseph Conrad, y lo hace junto a John Milius en forma magistral. Realmente es un film que es una de las mejores películas bélicas de todos los tiempos, pero además es hoy por hoy sin duda un clásico del cine. Dicen las malas lenguas que el mismo Coppola, que tuvo muchos problemas para filmar la película y luego para presentarla, puesto que los productores querían a toda costa cortarla, porque era muy larga, duraba casi 4 horas el film, dicen la leyenda entre las fumarolas de Hollywood actual, que hay una versión que él tiene guardadita con esa duración. Lo que tenemos para ver Los Simples Mortales en el streaming es un film de 196 minutos que ya está en plataforma, que se puede ver en cualquier momento y que es realmente magistral. Recordemos además que por el 2001 vimos una versión en el cine central que es muy similar a esta otra que ya está colgada en plataforma, aunque esta última se le agregó algunos momentos, algunas pequeñas secuencias que no tenía la del 2001, que es mejor que la del año 80. Y bueno, y luego después hizo una serie de películas, por ejemplo, algunas un tanto desconocidas, como Uno desde el corazón, es una comedia musical, El Club del Algodón, también un film musical que acabo yo de nombrar, y films como en el 88, Tucker, el hombre y su sueño en torno a un industrial delirante que quiere imponer un auto que va a ser el gran auto de todos los tiempos y que fracasa. Finalmente hay que también elogiar películas como Drácula de Bram Stoker, un film que hoy por hoy, cuando veíamos hace apenas unos días Nosferatu, nos dábamos cuenta de que el Drácula de Bram Stoker había hecho justamente por Coppola, había de alguna manera puesto la lápida final a esta historia de vampiros, puesto que es un film bastante difícil de superar. Y ahí siguió una carrera ya un tanto más enlentecida por los años, no con tanta potencia, hasta llegar a este film Megalópolis, que bueno, que realmente no tiene ningún interés. No sé, Marcelo, si tienes alguna pregunta seguimos. Formularme o algún comentario de nuestra siempre tan inteligente audiencia en este día veraniego, tal vez de los primeros días del verano que estamos teniendo en Montevideo. Y luego de este repaso un tanto breve de la obra de este genial Francis Ford Coppola, damos un golpe musical al interacto para que este cronista cinematográfico pueda snorkelear y seguimos. Mira, adelante. Antes te cuento que Héctor del Buceo nos mandó, sí, Megalópolis 2024, los Francis Ford Coppola, nos mandó un archivo justamente sobre eso. ¿Le gustó a Héctor todo esto, la película? No sé, dice que está ahí presente, mandó el informe, no sé si le gustó, ahora capaz que dice si la pudo ver, si le gustó o no. Sí, varios amigos de la prensa argentina, también brasileña, chilena y paraguaya, me han dicho que me decían ya, vas rumbo a un fiasco, y yo ayer como un kamikaze cultural me tiré contra el portaaviones y me comí los 138 minutos de esto que no tiene un verdadero sentido hacia ningún lado, salvo la deslumbrante fotografía y ambientación que este millonario puede hacer produciendo sus propias películas. Un poco de la música montevideana para que el mundo recuerde que estamos desde acá, la capital más austral del mundo, y vamos hacia otros rumbos cinematográficos. Era el más joven del mundo. eso me equivoqué. Te seguimos escuchando, Fernando. Héctor dice que no, que todavía no la vio la película. Bueno, perfecto. Y si no la vio, entonces no hay ningún inconveniente. Se puede ahorrar eso. Yo iría rumbo a ver la película aquí de Zemeckis o la argentina, que por lo menos dentro del género son películas mucho más interesantes. Yo me voy a referir ahora, Marcelo, si te parece bien, a Nosferatu. Bien. La vimos, la hemos anunciado, así que podemos, de alguna manera, ya que la promocionamos, podemos ahora caerle un poquito en los aspectos críticos del film. Está hecha por Robert Eggers, un director que quiere sacar a toda costa adelante hoy por hoy. Hizo películas muy complejas como La Bruja o El Faro, películas herméticas en blanco y negro, en un formato cuadrado y no de tipo así, como te puedo explicar, rectangular. No sé, a veces hacen estas cosas los cineastas para decirte esto es cinearte. Pero volviendo a Nosferatu 2024, así debería llamarse la película, porque ya tiene por lo menos tres versiones que yo conozca. Digo que conozca porque hay tanta película en la vuelta que por ahí hay 10 versiones más de Nosferatu que nunca pudimos ver y están en el streaming. Lo cierto es que la película quedó sellada para siempre con el film de Murnau, un film del cine mudo, una obra maestra del expresionismo alemán, que tiene que ver con Drácula. Lo que pasa es que Murnau no pudo comprar los derechos de la novela, justamente de Bram Stoker, no tenía money para eso, y entonces inventó a un tal Conde Orlok, que es una versión del vampiro, y entonces ese film se hizo llamado Nosferatu, una película impactante, es un clásico del cine. Ahora llega, después se hizo una Bernard Herzog con bajo presupuesto, siguiendo básicamente el lineamiento del libreto, y ahora Robert Eggers, junto a un elenco con Bill Skarsgård, Nicholas Hoult. Bueno, intentan armar una historia que, claro, el hombre tiene que amoldarse a los tiempos que corren, ¿verdad? De mucho cine de terror, mucho cine fantástico, y ya de primera hay una introducción para que los fanáticos del cine de terror, que semana a semana tienen su película, no se vayan a ir. O sea, les promete que va a haber sangre, virulencia, monstruos, porque acá Nosferatu no es tanto una personificación teatral del actor, sino es un verdadero engendro que tiene algo de engendro demoníaco que quiere enfatizar el director Robert Eggers. Y la chica de la cual el monstruo se enamora tiene algo de la muchacha aquella que por la década del 70 hizo El Exorcista, ¿verdad? Tiene algo de ser poseído. Hay una serie de escenas que muchos no recuerdan a aquel clásico del cine del terror, que es un clásico, se ha transformado en un clásico, por cierto, con el correr del tiempo. La película ha ganado por ser un testimonio de lo que el cine de género ha intentado hacer. En 132 minutos, el señor Eggers alarga un poco el film. Hay lujos en materia de fotografía, hay que decirlo. Este individuo no hace únicamente imágenes, sino que intenta hacer cine con la película. El film da unas cuantas vueltas, intenta salirse un poco del libreto o del esquema original que tenía aquella película de Murnau y también la de Bernard Herzog. Bueno, digamos que es una película dentro del género de terror prolija para ver, dentro de las cosas que estamos semana a semana teniendo que asistir a ver los que hacemos comentarios de cine y crítica, y que como ya habrán visto desde la crónica de Megalópolis, no siempre nos metemos en lugares interesantes o lugares profundos, sea quien sea el que dirige el film. La película es, sí, digamos, de alguna manera recomendable, sobre todo para aquellos que no vieron la 1, ni tampoco la de Bernard Herzog, puede ser un motivador para meterse una vez más en el mito del vampiro, que es un símbolo a nivel del inconsciente colectivo que se mantiene. Esta no va a ser la última película de este tipo, con seguridad en torno al vampirismo. No sé si habrá una cuarta Nosferatu. Creo que acá ya hemos sellado lo que podríamos llamar este tipo de presentaciones. Dicho esto, y antes de terminar, Marcelo, tenemos que decir que se emitieron los famosos Globos de Oro hace pocos días en el mundo. Los Globos de Oro los reparte la prensa extranjera que está trabajando en la zona de la costa oeste de Estados Unidos de Norteamérica. Son un grupo de periodistas que viven muy bien, por cierto, y que antes del Oscar ellos quieren, de alguna manera, pulsar aquellos títulos que podrían estar galardonados. Todo esto que ellos están, de alguna manera u otra, premiando ya era bastante previsible, ¿verdad? Son los títulos que ya están por venir, como por ejemplo el Brutalista, una película de 3 horas 15 que se va a dar en dos partes, en dos momentos, sigue en Montevideo, va a haber un entreacto entre una parte y otra parte. Pero hay que destacar que la película La Sustancia, que tanto nos gustó, tuvo una mención únicamente en la actuación de Demi Moore, esa estupenda actriz que comenzó haciendo películas muy románticas por los 90 y que ahora ya en su veteranía hace cosas mucho más realmente impactantes y profundas. Y también decir que el cine brasileño, el cine bazooka, ha tenido una especial mención con donde la hija de Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro fue la actriz principal de un film fantástico de Walter Salles un film estupendo de Walter Salles que era Central do Brasil. Calculo que todo el mundo la vio. Si no la vieron, 2x3 se da en televisión y con seguridad se va a reponer en cualquier momento, puesto que esta otra película le va a ir muy pero muy bien. Ahora llega entonces, obtuvo un premio su hija, ahora el 2024, Fernanda Torres, viene además precedida y además después de la película hay una cantidad de declaraciones que hace la actriz en torno a lo que son las dictaduras en el mundo, lo que es el avance de la derecha en Brasil, etcétera, etcétera. Todo esto va a generar una pantalla ideal para que Hollywood una vez más se vista con el traje de fantástica democracia. Todo esto entonces, veremos qué ocurre en febrero cuando se entreguen estos premios, pero bueno, me parece que para el cine brasileño es un destaque. Walter Salles es un millonario que filma en Río de Janeiro, un individuo muy, pero muy capaz, tiene incluso documentales en blanco y negro excepcionales, es un director digno de revisar su filmografía, y bueno, y veremos qué pasa en los premios Oscar cuando ya están llegando en las próximas semanas algunas de las películas que van a estar en la rumba a la Estatuilla Dorada, que es un premio fundamentalmente útil para ganar mucho dinero en la distribución y exhibición de películas. Estamos en el final, ya no sé si hay algún tipo de pregunta por parte tuya, Marcelo. No, productores. Mía no, pero sí de Martín, que escribe y dice: buenas, saludos a Palumbo, y a ver si coincidimos en que el mejor Nosferatu es el de Herzog con Klaus Kinski, insuperable, dice. Bueno... Sí, es un muy buen Nosferatu, está Klaus Kinski ahí en el medio, supera esta versión, sin lugar a dudas, aunque el de Moore, ¿no?, es muy, pero muy interesante, y de alguna manera, por haber sido hecho en la década del 20, abrió un camino en la cinematografía en general, en el cine de terror en particular. Digo, hay un tiempo histórico en el cual Moore no hace esta película, y Herzog de alguna manera dialoga y le rinde homenaje a ese legendario film de Murnau, por eso el impacto que tuvo la película de Herzog. Esto otro que vino ahora del 2024 es un film más adaptado a los tiempos que evidentemente corren, ¿verdad?, de cine de terror, más de matiné de todas las semanas, con nivel, con mucho nivel, con cierta discreción en las escenas, pero sí, una estupenda fotografía. ¿Algo más, Martín? Nada más, estamos cumplidos. Bueno, amigos, hasta la próxima semana y como siempre decimos, que pasen todos lo mejor posible. Chao, Fernando. Hasta luego. Chao. Que canta un gallo. Por apurar me quedé completamente uruguayo.